pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Roxana Ahmed, en Cosas Tuyas. Vos decís, las canciones, las buenas canciones, tienen el poder de transformar una sociedad. Sin duda. Sin duda. Yo siempre, hace poco di una charla en la Feria del Libro, justamente, que se llamaba, me acabo de acordar, mira, se llamaba La Palabra Escondida. Es muy largo el tema, pero en síntesis, en una de las cosas que hablaba en esta conferencia era de la canción como valor de intercambio cultural. Así como existe el dinero como valor de intercambios de cosas culturales también, y otros valores, otros objetos abstractos, por decir de algún modo, la canción es uno de esos valores de intercambio. Yo creo que es un catalizador, es un condensador, es un filtro, es una síntesis, como le quieras decir. Es la expresión de la espontaneidad social. A veces es la voz simplemente de un autor, a veces es la voz de un poeta, a veces es la voz de alguien que está viendo desde más allá las circunstancias. Pero a través de la canción la gente recuerda cosas, archiva cosas, define cosas que no puede definir, siendo la canción un objeto cultural tan fugaz, al lado de lo que es una novela para otras épocas, al lado de lo que es una película. La canción es algo que la gente se lleva permanentemente en su vida cotidiana, que hay muchos medios que usan ese recurso, desde una radio hasta un disco, hasta un programa de televisión, hasta un comercial. La canción es un valor de representatividad realmente de cosas que le pasan a las personas. Y a veces con mayor conciencia, a veces con menor conciencia, pero se usa para eso. Los que nos dedicamos a confeccionar canciones con la seria intención, a veces no nos sale, pero con la seria intención de que eso hable de nosotros y a la vez hable de todos, de que eso represente el mundo en el que estamos y a veces de que lo mejore, de que lloremos todos juntos y a veces de que simplemente nos olvidemos de lo que lloramos, lo que sea que nos pase. Aquellos que trabajamos en la canción y que además somos intérpretes de esa pequeña pieza, tenemos que ser conscientes de ese valor. No se puede parar uno delante de un micrófono, en un escenario, delante de un micrófono que va a grabar, y dejar registrado algo que no sirve para nada. Una palabra que se graba, una canción que se produce, tiene que ser cuidada como un valor histórico y como un valor de cambio social. Yo me acuerdo que estaba hablando de esto así locamente, como ahora, en un programa en la isla hace unos meses, y de pronto lo llamaron a Víctor Heredia para hablar de otra cosa, de que estaba presentando un libro, me parece. Y viniendo los dos de mundos distintos, él con una trayectoria de años, con un repertorio completamente diferente al mío, con otro background, otra tradición, empezó a decir lo mismo que yo acababa de decir. Y yo me emocioné mucho porque dije, qué suerte que, pese a que está un poco escondido esto, ¿no?, sigue habiendo algunos que tratamos de que la canción no se pierda en esta especie de vaporización de la palabra y de la música que hay con la cosa fugaz. Se hacen canciones para, a veces para no decir nada, y eso para mí es un sacrilegio, porque es tal vez una de las cosas que acompañan más a las personas. Yo creo que sobre todo en este tiempo tan fugaz, a veces son más poderosas que los videoclips, ¿no?, pese al valor que tiene la imagen. Creo que hay que cuidar mucho al autor de canciones, hay que prestar atención a aquellos que quieren decirnos cosas con sus canciones, porque probablemente sean el sintetizador de lo que ocurra, para bien o para mal, por ahí. Me viene la imagen del juglar y la la transmisión de, de la historia oral. Es eso. Y hay una... En este país hay una tradición de autores maravillosa en el tango y en el folclore. Y pese a haber sido parte de la autoría del pop, creo que también el pop ha contribuido a la confusión y a la desautorización del autor de canciones, porque se han escrito muchas canciones que son simplemente para nada. Y eso no es un entretenimiento solamente, que está bárbaro, ¿no? Que haya un entretenimiento y que uno se ponga a cantar una canción como en los 60, ¿no? Una que sepamos todos. Está bien, es entretenimiento, pero de pronto a veces me parece que el entretenimiento tomó como el 90% de la producción de canciones. Y que excepto en algunas voces de algunos músicos de rock, la autoría comprometida de cosas sigue de largo. Y se escribe para cenar el hit del verano y vamos todos con eso y se terminó. Uh-huh. Y me parece que es un desperdicio tremendo. Me parece que los pueblos, cuanto... Yo sé que suena así como loquita y activista, que me falta el bolsito así tejido del norte, que no tengo, porque soy una persona completamente burguesa en ese sentido, pero realmente siento que las sociedades y los pueblos y las comunidades cambian según lo que los representa. Y si lo que nos representa es el baile del osito o el baile del otro animalito de turno, estamos mal. Está bien ese entretenimiento, pero resulta que es lo único que vende discos. Entonces estamos mal, viejo. Hagamos algo. Sí. Todos, sí. Los que difunden, los que escriben, los que cantan. Hermano. Sí. Por eso creo que acá, aparte, nos tomamos el tiempo de charlar, cosa que también en la radio se perdió. Sí, sé que hablo mucho, ¿no? Pero bueno, es un tema. ¿No? La verdad. Digo, en cosas tuyas nos tomamos el tiempo para esto, para charlar. Gracias. Cosa que en la radio se ha perdido. Sí, sí, ¿no? Sí, también se ha perdido. Vení, decí qué estás haciendo. Muy lindo, Ahmed, entre mundos, tema, chao, pum, te fuiste. Sí. Desde mi ignorancia compositiva y auditiva de música, a mí siempre tengo esta pregunta que es, ¿qué nace primero? ¿La letra o la música? Yo me lo pregunto también siempre, porque me lo preguntan siempre y cuando estoy escribiendo una canción digo, ah, fíjate, esta vez empecé al revés, ah, fíjate, esta vez empecé de este modo. En general empieza la música para mí. Empiezo con la música. Para vos empieza así. Sí. Perfecto. El 90% de las canciones que escribo empecé escribiendo la música primero, tarareando cosas y siempre con un concepto dando vueltas, porque a veces es porque tengo necesidad de hablar de eso, o a veces es porque la música me hace ver una geografía determinada y siento que hay, para esa música hay determinadas palabras y determinadas rimas y determinadas consonantes y determinadas películas y determinadas lecturas o determinadas fotos o determinados recuerdos. Mm-hmm. Pero casi siempre empiezo con la música. Cuando viene todo junto es porque se viene alguna cosa así que tengo atragantada, mire, que la tengo que largar. Entonces ahí viene la música y la letra todo junto y arraso con todo. Y esos son los menos, ¿no? Pero los mejores momentos. Roxana, ¿sos una chica ordenada para el trabajo en el sentido de... Muy. Ya que estábamos hablando de la composición, ¿sos de que tenés un horario para trabajar? Sí, sí, sí. Me doy la oportunidad, por lo menos. A veces cuando ya veo que hace 2 horas que estoy haciendo una porquería, digo, vamos a hacer otra cosa, vamos a tomar un café con leche, vamos a mirar la tele, vamos a ver, cambiemos, saquémonos de esta estructura que evidentemente no está siendo creativa. Pero... yo tengo afortunadamente la posibilidad de poder estar en mi estudio y escribiendo todo el día si quiero, excepto que interrumpa para hacer otras cosas de mi actividad. Entonces mi conexión con lo que estoy haciendo es 24 horas. Así que no me cuesta mucho ser disciplinada. Soy una persona muy disciplinada, pero tampoco es un gran mérito porque voy al cuarto donde tengo el estudio y me siento ahí. Lo que va pasando es eso, que a veces no sirve para nada la disciplina. Y uno dice, todo esto no sirve. Y uno se quiere matar. Y al día siguiente por ahí sale mejor. Pero en general trato de ser muy disciplinada. No creo igualmente en que de la disciplina estricta salgan las grandes cosas. Creo que la disciplina te da como la plataforma, ¿no? Te da pista. El hecho de empezar a estar solo, encerrado, tener el auricular puesto, tocar la guitarra, escuchar otra vez el mismo acorde, ver por dónde vas, qué palabras vuelven otra vez a tu pensamiento, qué recuerdo, qué dolor o qué imagen necesitas describir. Empezás a cultivar esa intimidad. Probablemente una de las intimidades más, más poderosas, que es la de la creatividad, ¿no? En donde realmente uno se da vuelta ante uno mismo. Eso a veces no pasa de un momento para el otro. Eso hay que ejercitarlo. Hay que darse tiempo. Hay que ir varias veces con la disciplina. Y por ahí un día a las 4 de la tarde, mientras estabas en el colectivo, salió todo lo que tenías que resolver antes. Y entonces llegas corriendo a tu casa, prendes todas las máquinas, agarras el grabadorcito y ahí grabas todo para que no se te olvide. Yo me he llamado por teléfono para dejar grabadas cosas en el contestador. Digo, esta melodía no la tengo que olvidar porque es la segunda parte de tal otra cosa. Y a lo mejor estoy sentada como una pánfila todo el día en el estudio y no sale nada útil. ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? ¿Qué edad tenías? A los 4 años con mi papá, que le gustaba mucho el folclore y tocaba la guitarra también. Entonces me regalaron una guitarrita chiquita. Y empecé a tocar folclore con mi papá. Qué sé yo, estamos hablando de los... Yo nací en el 63, fines del 60. Con mi papá cantaba cosas de los chachaleros y cantábamos cosas de, qué sé yo, dávalos. Qué sé yo, folclore bien tradicional, ¿no? Y después, por supuesto, bueno, empecé a estudiar piano a los 5... porque era así, petardita yo. Entonces mi mamá me mandaba a estudiar piano, a estudiar dibujo, a estudiar andar, nadar, andar a hacer un poco de todo para que la dejara dormir un ratito de siesta. Y hija única, mucho tiempo sola, mucho tiempo jugando sola, mucho tiempo que recuerdo con un placer infinito, ¿no? Del sol, de mi casa de Ramos Mejía, de los juguetes, de la forma en la que mi mamá me preparaba la merienda, de volvía al colegio. O sea, yo atesoro realmente esos recuerdos como una etapa muy creativa, ¿no? De este juego solo. Por eso soy una persona que vivo en mi casa todo el tiempo. Puedo no salir en años de mi casa. Y realmente siento el tiempo del monólogo interior como un tiempo muy, muy rico, ¿no? Vivo en la hora suspendida entre la noche y el día. Hablamos un poco de Limbo, que fue tu primer trabajo. Y quiero que entremos a hablar de tu segundo trabajo, Entre Mundos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La primera diferencia es el nombre, porque hay gente que me dice, pero Limbo y Entre Mundos no es lo mismo. No, entonces aclaro yo. Yo digo, para mí el Limbo fue la descripción de una geografía bastante amarga, bastante sombría, sobre todo como artista. Fue un periodo en el cual toda esta cosa creativa no tenía del todo una expresión exterior. Yo venía desde hacía muchos años estudiando muchas cosas, observando muchas cosas, sin encontrar exactamente el discurso con el cual yo me iba a presentar en el mundo. Bueno, que la literatura, por un lado, que la música, que el cine, que qué sé yo. Pero yo como artista no encontraba el discurso y me parecía que siempre me parecía que tenía que llegar más lejos para poder entrar a alguna de estas puertas, ¿no? En algún momento empecé a encontrar un lenguaje propio como autora de canciones y empecé a darme cuenta de que estas canciones que escribía solo las quería cantar yo, no las quería entregar a otros, y tal vez no había quien las quisiera grabar. Y entonces empecé a desentenderme un poco del jazz, que era un género musicalmente sumamente atractivo para mí, pero líricamente era un género que a mí me dejaba siempre un poco insatisfecha. Esta búsqueda me llevó un par de años. Ya yo me sentía con la madurez para poder enfrentar una expresión pública, pero eso era muy difícil también, porque esto implicaba realmente armar un proyecto. Yo ya tenía 30 y pico de años. Conozco muy bien el circuito comercial y de la industria de la música, y sé que la edad a veces es más importante que la capacidad musical de las personas. Las mujeres tal vez un poco más. Que un proyecto tan intimista y tan confesional y tan poco radiable en muchos casos iba a ser todavía más desafío. Entonces dije, bueno, esto va a estar complicado. Y toda esa búsqueda fue difícil. No me busquen. Estoy lejos de casa. No despiertes. Sus voces que amenazan. Allá. Nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com. No me busquen. Estoy lejos de casa. Llevar el amar. Roxana Ahmed, en Cosas Tuyas.